Esta es la historia de Pepe el Gafé, torero de gran fama de cartel. Cuando sale a la plaza, toda la mala suerte para él. Pepe el Gafé, saliendo al ruedo, de la salida del toril se equivocó. Y el toro que corría a sus espaldas, a Pepe hacia la luna lo mandó. Un día, toreando en China, en medio de la plaza de Chinchón, en el tendido de una chinita, sin dudarlo aquel toro le brindó. ¡Olé! La china quedaba a salvo, temblándole las manos de emoción, con fuerza le tiró una flor de loto, que a Pepe en todo el ojo le pegó. Saliendo al ruedo con el ojo vendado, al toro un capotazo le pegó, pero este, conociendo al mal de Pepe, al gafe los juanetes le pisó. El toro, que era un malaje, sabiendo lo que duele un pisotón, con fuerza embistió a Pepe el gafe y con el rabo en una oreja le pegó. El toro cogió el capote y a Pepe siete pases le pegó. Le puso tres banderillas y fuera de la plaza lo tiró. Entrando una mulilla, a Pepe protestando lo arrastró, y el toro dio la vuelta al ruedo y en hombros por la gran puerta salió.